Y nos vamos a meter en una charla telefónica desde el proyecto de extensión universitaria Mauricio López, Vipo Juana Manso, Cultura y Educación Popular. Los invitamos a encontrarnos el sábado 23 de septiembre a las 15:30 en la Biblioteca Popular Juana Manso para reflexionar, debatir y analizar la educación sexual integral en los diferentes territorios en los que habitamos. Por ello solicitamos en función... Se solicita una inscripción, un formulario. Pero para hablar mejor del tema estamos en comunicación telefónica con Giselle Molina en el marco del Encuentro de Saberes. ¿Cómo estás, Giselle? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, gracias por esto, por este ratito y este encuentro tan necesario. Contanos un poquito cómo viene la organización, cómo están preparándose para este sábado. Sí, bueno, desde la Vipo Juana Manso hemos preparado este encuentro para que podamos reunirnos distintas organizaciones sociales, comunitarias, también instituciones, ¿por qué no? Para poder charlar, debatir, reflexionar con respecto a la situación actual de la educación sexual integral en los barrios, en los lugares donde habitamos, en los merenderos, en los centros culturales, en las murgas, en todas las organizaciones desde donde somos parte, para poder pensar todo lo que venimos haciendo con respecto a la ESI, todo lo que nos falta y todo lo que nos gustaría hacer. No es un taller dirigido, digamos, que vaya a dar alguien en especial, sino más bien es una reunión de organizaciones, de personas con el punto en común de esta charla, que básicamente va a ser la ESI en los territorios. Excelente, bueno, más que necesario, me imagino, el debate, encontrarse en un contexto social, político, bueno, en víspera también de la elección y con propuestas que atacan esta conquista tan importante, ¿no?, de derechos. Sí, bueno, esto surge hace varios meses que lo venimos planificando, desde antes que pasara todas estas situaciones de las PASO y demás. Pero bueno, justamente ahora con mucho más fuerza tenemos que unirnos en defensa de la ESI, de la lucha pedagógica que tiene toda esta bandera de la educación sexual integral, porque bueno, entendemos todas las personas que estamos militando la ESI desde hace tantos años que son derechos conquistados, que no se han perdido, que han estado a punto de perderse un montón de veces, pero que no se han perdido justamente por la defensa de principalmente de sus docentes dentro de las aulas, y que también empezamos a sacar la ESI a la calle. O sea, no pensar solamente como que la educación sexual integral es un proyecto pedagógico, un proyecto educativo al Ministerio de Educación de la Nación, sino también sentirnos parte de esa ley de educación nacional, que las organizaciones sociales también somos parte, también somos educadoras. También está el saber popular, el saber comunitario, dentro de la normativa de la ley nacional y de la ley de educación sexual también. Si bien hay una falencia, si se quiere, o hay un descuido, una falta de materiales, bibliografías y demás con respecto a la ESI y los barrios, ya desde el programa, desde hace dos o tres años, se están gestando ciertos documentos, ciertas capacitaciones donde ya han puesto en tensión esto que particularmente lo vengo viendo desde hace un montón. O sea, sacar la ESI del aula, no como sacarla entera, sino ampliar la ESI además del aula, es súper necesario, porque en un barrio y en una comunidad somos las mismas personas las que habitamos la escuela, las que habitamos el club, la unión vecinal. Entonces, ¿cómo podemos aportar? La escuela sola no puede. ¿Cómo podemos aportar desde nuestro lugar como educadores también, como educadores populares que muchos somos, como parte de cualquier organización política, organización comunitaria, y empezar a pensar cómo trabajar la educación sexual integral dentro de esa organización? ¿Qué derechos son los que no estamos respetando? Como por ejemplo la ley de identidad de género, un montón de leyes que se nos pasan por alto de tan solo con preguntar pronombres a las personas ya estamos marcando un paradigma, el paradigma también de las niñeces, del pensar también cómo está el adultocentrismo impregnado en nuestras prácticas barriales, que siempre vamos y damos talleres a las niñas con una mirada totalmente adulta, sin posibilidad de debate dentro de las infancias. Entonces, bueno, la idea es poder pensarnos qué venimos haciendo y aprender con otras personas. O sea, este caminito se hace siempre en comunidad y enseñar y aprender podemos hacer todo quienes estamos dentro de esa organización. Y lo importante siempre de estos encuentros, que yo rescato mucho, es que nos vamos con un montón de saberes, con un montón de miradas. A ver, la mirada externa siempre nos ayuda a desatar esos nudos que por ahí no sabemos por dónde tirar, y esa mano o esa mirada que me puede dar un compañero, una compañera de otra organización que nos diga, mira, por ahí va, por acá, nos abre el panorama. Y también pensarnos en todo lo que yo puedo contar como parte de la organización, que ya venimos haciendo. Eso también te tira ideas, abre. Y la idea es empezar también a quizás a organizarnos dentro de las mismas organizaciones para ver cómo seguimos en pos de esta lucha en contra de que nos quiten estos derechos que ya están conquistados, que los seguimos defendiendo. Si bien la ley de educación sexual cumple 17 años el mes que viene, siempre sabemos que las leyes son una letra muerta si no se militan y no se defienden, y eso siempre pasa en las calles. Ahora se están armando y se están gestando desde las organizaciones feministas que han militado la ley del aborto seguro, legal y gratuito. Nos estamos organizando otra vez para volver a salir a las calles en defensa de la ESI. O sea, las luchas siempre se gestan y se defienden y se militan en la calle. Hola Giselle, ¿cómo estás? Hablé ya y la última vez que nos vimos fue en los estudios. Te quería consultar, yo ya sé que la VIPO suele gestionar diversos talleres y te quería consultar en marco, o sea, respecto a este marco de la ESI, ¿qué talleres ya han realizado? Y si es que han realizado talleres o ¿qué propuestas hay para futuros talleres respecto a la ESI? Que supongo que también parte de sus propuestas al comentarlas se van a expandir, pero para ir sabiendo más o menos qué ha pensado la organización. Sí, bueno, la educación sexual integral y los derechos humanos es lo que nuclea el paradigma y la mirada de la Biblioteca Popular Juana Manso. O sea, partimos siempre desde ahí y por ahí para cualquier propuesta que vayamos a realizar. Sabemos también que hablar de educación sexual integral tan abiertamente dentro de algunos contextos es un poco complejo. Hemos tenido que aprender un montón a medir por ahí qué decimos y qué no decimos, pero que está dentro de contextos que son más bien tradicionales o más bien cerrados. Nos ha costado mucho hablar libremente de la educación sexual integral porque hay una cierta parte de la población que se tilda como ideología de género y, bueno, que son parte del movimiento de con mis hijos no te metas y un montón de situaciones donde la idea, que por suerte, a ver, en la VIPO llevamos ya 4 años trabajando y por suerte en algunos puntos en común que no hemos podido encontrar, como por ejemplo el festejo de las niñeces, no estamos tan en veredas tan separadas. Lo que falta es información y lo que falta es que dejen de que ciertas personas, ciertas organizaciones dejen de mentir con respecto a lo que es la ESI en sí. Entonces cuando entramos a juntarnos y a entrar ahí a hilar finito, no pedimos cosas tan distintas, pero sí hay que tener cuidado por ahí con las palabras. Y en la VIPO intentamos dar libremente un taller de ESI, yo no sé si va a ir tanta gente del barrio, ¿se entiende? Claro. No sé si es algo que está tan dispuesto a ver, pero nos pasó también con el taller de mujeres que lo daba la Adri, que es una trabajadora social, que estuvo por 2 años dando talleres de mujeres, y en realidad lo que se trabajaba ahí era la prevención de violencia de género, pero decir solo la palabra género se relacionaba a ideología de género. Entonces, bueno, quienes nos están escuchando y quienes trabajan en los barrios y con voluntariado y demás, saben que por ahí tenemos que parafrasear algunas palabras y algunas situaciones para que una vez que nos encontremos, no es que engañamos ni mentimos, sino más bien entramos a ponernos en cuestiones en común y ver qué es lo que queremos hacer. Desde la VIPO en la pandemia, que fue muy dura para todas las organizaciones, para todas las personas en general, se realizó un taller de ESI a través de WhatsApp. Se nos juntábamos los días jueves, una horita, de 6:30 a 7:30, 8:00, y también se gestó por un formulario que entró a circular, era primero para la gente de la comunidad, nos animamos, dijimos, bueno, ya está, estamos en pandemia, si no lo hacemos ahora, no lo hacemos más. Se sumó mucha gente del barrio, pero también se sumaron gente de otras localidades, de otros departamentos. Teníamos gente de La Acera, de Boy Club, de La Valle, de Maipú, y una vez por semana se abría ese grupito y tirábamos un tema del cual quisieran, tipo freestyle, y empezábamos a debatir y se buscaban recursos. Por privado me pedían que ciertos temas que pudiéramos tratar. Fue la verdad tan lindo, o sea, viste cuando vos decís, bueno, la tiramos y vemos qué funciona, funcionó tan bien, tan bonito, que eso después lo pudimos sistematizar. Hay un video que lo pueden encontrar en las redes de Por Más ESI con esa sistematización y esa documentación de esos talleres que duró creo que 3 meses. Después pudimos presentar una ponencia en la Universidad de Buenos Aires con respecto a esto, a la ESI en los barrios. Así que bueno, tenemos por ahí un caminito ya comenzado y queremos que se sigan sumando personas para poner en valor lo importante que es también trabajar el tiempo invertido dentro de los voluntariados, cuestionarnos por qué siempre por lo general somos mujeres las personas voluntarias, qué pasa con los trabajos de cuidado, qué hacemos dentro de las organizaciones. La ESI es tan amplia, o sea, tiene tanta tema que podemos hablar de todo, de todo. Gise, quería hacerte una consulta respecto a esto que vos contabas, de que sí, definitivamente en la sociedad en la que vivimos es como complicado acercar a las infancias a este tema, porque también muchas familias lo consideran en parte casi como una violación a su intimidad y también como hacerlos salir de la burbuja muy temprano. Pero yo quería consultarte, vos como profesora de ESI, ¿cómo nos recomendás como tíos, abuelos, abuelas, padres y hermanes a acercarnos a las niñeces y cómo a través de este acercamiento ayudarles a que tengan una conciencia mayor de sus cuerpos y de lo que se trata la sexualidad, cómo podemos tocar este tema dentro de las casas, porque en definitiva estamos todas de acuerdo en que las casas también son espacios de educación formal, porque ahí es donde aprendes todos los valores prioritarios y los límites de tu cuerpo. Sí, en realidad yo es tan simple, digo, yo lo que vengo con la ESI de hace miles de años y desde antes que tuviera el nombre de ESI, para mí eran temas súper comunes, o sea, siempre me he sentido cómoda hablando de cosas que a la gente le incomoda. Entonces, para mí, claro, viste, a mí me como que me repinta, che, qué aburrido, ¿por qué no sacamos el sexo anal en el almuerzo? Entonces, claro. Bueno, para mí es como muy, y me hablan mis amigas y me ven como yo tengo dos adolescencias, tengo mis hijas. Tomás tiene 19 años y Morena tiene 13 años y toda la vida lo hemos hablado con tanta naturalidad. O sea, a mis sobrinas, a todo el mundo lo hablo con tanta naturalidad que yo entiendo que no es lo que le pasa a la mayoría de las personas y está bien. O sea, quizás sea hasta yo la que está media rara con respecto a cómo va el mundo. No creo, pero realmente, porque no, pero es mejor así. Sí, bueno, pero viste cuando te miran decir, ¿en serio vas a hablar de esto con tu hijo en estos momentos? Sí. Entonces, nada, yo creo que lo primero y principal es no tener miedo, o sea, miedo en el sentido de que nos vamos a equivocar en decir millones de veces, es imposible que no hablemos de ESI con las infancias porque preguntan todo, tienen un acceso a la comunicación y a la información que está ahí en su celular, en la palma de la mano. Antes teníamos que ver de dónde sacábamos una figura de una vulva, de un pene, de ahora está en todos lados, ¿entendés? Sí, o sea, es imposible, es imposible. Incluso el acceso es tan grande, tan amplio, que no hay un filtro real, es peligroso, en parte es peligroso. Porque si vos no, vos entrás a esas páginas, esas comunidades y te das cuenta de que hay y muchísima violencia respecto a los cuerpos. Entonces creo que en parte también es esto de enseñarles a cómo, o sea, es eso, cómo podemos gestionar desde las casas, aprender a cuidar nuestros cuerpos. Claro, ampliando, ampliar, ¿no? Sí. Me quedé pensando mucho en lo que decía Giselle de ampliar la ESI, porque uno lo relaciona directamente, está bien, en el ámbito escolar, ¿no? Donde, bueno, también se ha luchado mucho para que entre, ¿no? Y se sigue luchando. Pero estos otros espacios, las organizaciones sociales, bueno, lo que está haciendo la VIPOS, necesario, los medios de comunicación. Porque en esto que vos decías, Giselle, de tratar de alguna manera de nombrarlos de otra manera, ¿no? Es porque están tan estigmatizados de los medios de comunicación, sí, que, bueno, también hay una batalla ahí cultural fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es esa. La clave es perder la vergüenza, que es todo un proceso. O sea, no es que vos te levantás mañana y decís, listo, no tengo más vergüenza para hablar de sexualidad con mis hijos. O sea, no es así. Pero sí saber y entender que es algo necesario, que es algo que se está hablando, que no es que porque en la casa no lo hablen, no lo hablen en ningún lado. Claro. Y que no necesariamente el conocimiento que tenemos en la casa es el correcto, porque nosotras, yo te hablo como madre, yo venía como madre con un montón de cosas que me había dicho mi mamá, que se lo había dicho su abuela con el mejor de las intenciones, que vos decís, es terrible que yo haya creído esto toda la vida. O sea, no tiene ni nada que ver, ¿viste? Nada que ver que vos decís con por qué creí esto en algún momento de la vida. Como, por ejemplo, si haces mayonesa menstruando, se corta. Siempre es el ejemplo que uso. ¿Viste? Las mujeres de antes te dicen, no vaya o no me mires el huevo, la clara de huevo, que me vas a cortar porque estoy menstruando. Y una ya entiende porque, a ver, ya es cientista, ya es estudiada, ya es todo, y no sé si te miro la mayonesa por cuando estoy menstruando por las dudas. ¿Viste? Entonces voy a decir, esas cositas que te van quedando desde tu crianza y desde todo, son cosas que tenemos que cuestionarnos, que nuestras mamás, nuestras abuelas, y lo hablo en femenino porque claramente eran quienes nos podían llegar a hablar de esto, hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron en ese momento, y quizás a veces nos metieron miedo porque era la forma de crianza y de la forma en que creían que nos protegían, y ahora sabemos que el miedo no nos cuida, al contrario. ¿Sí? Pero lo importante es poder posicionarse y decir, bueno, ¿qué me ha dicho mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi hermana, que con respecto a este tema, qué he podido responder? Que no está mal no saber qué responder. A mí me parece que antes de decir cualquier bolazo o cualquier cosa que como para zafar del tema, me parece súper importante y valioso que digamos, mira, ahora no sé lo que me estás preguntando, pero déjame que investigue, que pregunte a alguien que puede llegar a saber, o lo investigamos juntos, claro. ¿Me entendés? Hay muchísima información. Los medios populares, los medios hegemónicos, todo el tiempo largan cosas como para que se arma el debate. Yo me acuerdo que en el 2010, en el 2011, cuando empecé con la ESI, en una escuela de ahí de La Pega, de La Valle, yo le decía a mis estudiantes, lleguen a la casa y díganle a sus mamás, a sus papás que tuvieron ESI. Y no, profe, porque se van a enojar, díganlo, métanla a la ESI a la casa. ¿Me entendés? Bueno, también he tenido experiencias no tan buenas, que se me venían los padres, que por qué hablaba de eso, pero yo invitaba a que las mismas adolescentes fueran y llevaran el tema a la casa, que se animaran a preguntar. La verdad es que si no lo hablan, no es común ni es normal, si vamos a hablar de normalidad así con pinzas, no es normal que no se hable de nada de esto dentro de una casa. Pero no solo del acto sexual falocéntrico con coito, sino del cuerpo, sino el cambio del cuerpo, sino cuando vamos a menstruar. A ver, el tema de la menstruación es un tema obligatorio en cualquier familia, y más en familia que tenga personas con vulva, nenas. O sea, va a pasar en algún momento que vas a tener que sentarte a hablar con tu hija, con tu hija, con respecto a la menstruación. Bueno, esa mirada, ¿qué mirada le vas a dar? ¿Qué es lo que le vas a decir? Le vas a decir, felicitaciones, ya sos una mujercita. Le vas a decir, mira, sos una nena que ahora empezó a menstruar, y ahora, bueno, encima también se da que están menstruando mucho antes, alrededor de los 9-10 años ya están comenzando con la menstruación. No sé, hay un montón dentro de las familias para poder resolver con respecto a estas temáticas, pero sí me parece súper fundamental que no tengamos miedo, que preguntemos, que investiguemos. Tenemos Google, o sea, tenemos Google muy ahí a la mano. No quiere decir que todo lo que diga Google es correcto, eso de por sí. Pero bueno, nada, empezar a preguntar, empezar a preguntarnos. La primera, una de las puertas de entrada de la ESI, que es la que más se trabaja, es qué pienso yo con respecto a este tema. ¿Sí? Entonces cuando mi hija me pregunta, ¿por qué dos chicos se besan? Y yo no sé por ahí qué responder, decir, bueno, a ver, ¿qué estoy pensando yo en este tema y cuáles han sido mis dudas existenciales con respecto a este tema? Claro. Una vez que resolvemos eso de manera individual, podemos dar una respuesta que, bueno, puede o no ser certera, ¿sí? Pero hay tanto para trabajar, hay tanto para abordar el tema del cuidado de los cuerpos, el tema de los derechos, el tema del respeto a la diversidad en sí, hablar de discapacidad, hablar de tipos de familias. Es re común ahora que en un mismo grado, en tercero o cuarto grado, tengamos miles de tipos de familias. Definitivamente. Viste, hay memes que te dicen que hasta la familia tradicional es la que está fuera de onda en este momento, mamá, papá y dos niños. O sea, hay un montón de familias ensambladas, familias homoparentales, familias monomarentales. Entonces, la diversidad está, lo están viviendo nuestros hijos, nuestras hijas dentro de la escuela, dentro del barrio, dentro de lo que sea. No es tan común o no es tan obligatorio que sea siempre la mamá que críe. Muchas veces crían las abuelas, los abuelos, los tíos. Entonces, cuando vamos a hablar de que señores padres, las notitas de la escuela, señores padres, y bueno, y no hay un solo padre en el grupo de madres, ¿me entendés? Entonces, en vez de poner señores padres, si ponemos familia, ya hicimos un montón. Claro, manso cambio. Giselle, claro. Bueno, repetirles la invitación, sábado 23 de septiembre a las 3:30 en la Biblioteca Popular Juana Manso, para reflexionar y debatir y analizar la educación sexual integral en los diferentes territorios en los que habitamos. Recuerden que pueden acceder a través del formulario, la ESI en los territorios, diálogos de saberes a través del formulario, que la verdad te quería consultar antes de cerrar la nota, ¿por dónde podemos acceder al formulario? Mira, pueden buscarnos en las redes de Facebook y de Instagram de @vipojuanamanso y ahí van a acceder al formulario, anda circulando igual por todos lados, pero en Vipo Juana Manso lo van a encontrar en Facebook y en Instagram. Y lo súper importante de que se inscriban es para saber más que nada cuántas personas vamos a hacer, pensar en alguna meriendita, pensar en la certificación, que también lo va a certificar Extensión, los Mauricio López. Entonces, como va a tener un certificado, necesitamos saber quiénes son las personas que va a venir. Obviamente que es gratuito, no vamos a cobrar absolutamente nada, pero sí necesitamos organizarnos en ese aspecto, organizar las organizaciones sería. Joya. Buenísimo. Entonces, un placer haber hablado con vos. Súper informativo todo lo que nos dijiste. Impresionante. Bueno, un placer, Giselle. Un gustazo, como siempre. Bueno, les agradezco un montón a la Angelita que me escribió apenas me dio el flyer para que lo difundamos, que nos ayuda muchísimo. Nada, militar la ESI también desde la comunicación popular y desde el derecho a la comunicación popular es fundamental para llegar a esos lugares donde no todo el mundo llega, donde no tiene interés todo el mundo en llegar y que, bueno, que me parece manso que podamos estar ahí también. Abrazo grande. Bueno, abrazo a ustedes. Que ande muy bien. Chau, chau.